or the wind. Also younger than the sun. Yeah, the bonnie boat was won as we sail into the mystic. I can now hear the sailors cry, smell the sea and feel the sky. Let your soul and spirit fly into the mystic. And where that foghorn blows, I will be coming home. Yeah, when the foghorn blows, I wanna hear it. I don't have to fear that I wanna rock your gypsy soul. Just like way back in the days of old. Yeah, magnificently we will fold into the mystic. You know I will be coming home. Yeah, when that foghorn whistle blows, I gotta hear it. I don't have to fear it. And I wanna rock your gypsy soul, just like way back in the days of old. And together we will fold into the mystic. Come on, girl. Parece increíble, pero esta tarde hemos venido a Radio Utopía a hablar de mística. De mística, porque lo ha propuesto nuestro amigo Cristóbal, que le voy a subir el micro. Muy buenas tardes, Cristóbal. Buenas tardes, compañero. ¿Cómo así la mística? Bueno, porque estamos haciendo todo tipo de poesía y de vez en cuando sí que es cierto que hay algún poeta de los que leemos que ha escrito sobre la mística. Y yo creo que es algo que, por lo menos, porque ya veo yo que es complicada, que la mística es muy complicada, puede estar bien, como en la lotería, aproximaciones a la mística. Podemos hacer hoy aproximaciones a la mística. En serio, es que es muy complicada. Y aquí estoy con el cántico espiritual. Y además, para quienes no creemos y somos un poco herejes, nos resulta aún más complicado. Pero sí que es cierto que hay algo en la mística que me gusta mucho. Pues ahora vamos a intentar descubrir qué es eso que nos gusta de la mística, que a mí también me pasa. Algo parecido, yo también irreligioso total, ¿no? Pero que creo que hay conocimiento, ¿no? Aquí yo creo que la cosa va mucho del conocimiento. Diego, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Ahí se te oye muy bien. Ah, es que estoy pero aquí te has pegado mucho, ahí estás bien. Aquí, con los dos micrófonos. Estás eligiendo uno y otro, estás en estéreo hoy, en cuadrofónico estás. De mono a estéreo, ahí estamos. Luego tenemos a Sol, muy buenas tardes, Sol. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal estás? ¿Estás cansada? Estoy cansada intentando entrar en un estado místico, alcanzar una experiencia mística aquí hoy con alcanzando vosotros. Lo voy a intentar. La vía unitiva. Lo voy a intentar. Vamos a ver si podemos. Ahora hablaremos de las vías también, ¿no? Y Mica, muy buenas tardes, Mica, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Súbete ahí un poco el micro. Que lo tienes vale. Puedes hacer ahí el... Pues ping. Nada, buenas tardes, que se me ha quedado la poca mística que traía, se me ha quedado por el camino en un atasco. Bueno, Lo antimístico también tenemos que hablar, sí. O quizás ahí en el atasco es donde tienes que encontrar. Igual, incluso ahí también, sí. De saber salir. Pero bueno, pues emocionada. No me esperaba yo esta propuesta de Cristóbal, así es que es una sorpresa. Bueno, vamos a intentar a ver cómo pillamos esto. Yo, sencillamente, yo cuento con el libro que pensaba que vosotros también teníais, el libro de Antonio Colinas, el famoso Tratado de Armonía. Quiero leer un poema para ir entrando en vereda, para ir entrando en materia, porque es una cosa muy curiosa la que he leído, para ir entrando en la divinidad, porque de alguna forma tendremos que ir entrando en la divinidad. Y fijaros qué poema, qué poemón voy a leer y qué forma tan bonita de entrar en la divinidad. Para ir calentando motores, digo. Cuando me diga el driver, leo. Aquí estamos esperando. Estamos todos ya con los carretera. Micrófonos abiertos. Adelante. Vale, pues mirad. A veces la mujer es ese resquicio por el que el mundo deja ver su carácter divino. El cuerpo de la mujer a nuestro lado o entre nuestras manos. El buen oro de lo misterioso fundido y solidificado. El sueño cristalizado. La prueba de la sacralidad del mundo. Esta es una buena forma de unir o de ir pensando en un puente entre el mundo sensible y el mundo de las ideas. Entre el mundo de lo concreto y el mundo espiritual. Entonces me parecía precioso este poema, ¿no? Que si podamos empezar con esto. Y aconsejo este libro de Antonio Colinas, Tratado de Armonía, porque al principio son poemas de él, pero luego a partir de la página 101 hace un pequeño estudio de San Juan de la Cruz. Y eso, bueno, yo quería empezar por este poema, ¿no? Para preguntarnos entre todos, que es la siguiente cuestión, ¿qué entendemos por mística? Antes de dar una definición, yo también he escogido la poesía mística porque de alguna manera creo, compañeros, que creamos nosotros un poco mística aquí con los poemas, por las tardes, los viernes, hay algo que pillamos. ¿Mística puede ser magia o no? No lo sé, pero todo es en la mística, cuando lees, pues eso, al final son cosas muy duras, es penitencia, es humillación, es sacerdocio. Has dicho humillación, ¿no? Es humillación, sí. ¿Por qué? Porque explica un poco ahí. No lo sé, claro, es que hay una vertiente, hay una mística religiosa que me gustaría no entrar en ella porque es muy complicada y que no la entiendo y no la puedo defender, pero sí que hay una mística pagana, que es en donde me gustaría que, a ver, de alguna forma en el programa de hoy, cómo podemos ir poniendo, digamos, los pilares de esa mística pagana, ¿no? Bueno. Y para la primera palabra que se me ocurre, para no caer, digamos, en la mística religiosa, ni en la humillación, ni en el ascetismo tampoco, yo entiendo la mística pagana como una especie de contemplación. Como una contemplación placentera siempre, claro, no puede ser algo que sea un estigma o una llaga, ¿no? Entonces yo propongo el primer concepto que pondría, digamos, para intentar llegar a otro concepto de mística, a una definición, el tema de la contemplación placentera. No sé qué os parece, compañero. Bueno, todo eso es muy elevado, pero yo me voy a rebajar un poquito, humillándome posiblemente, para leer de la Wikipedia, ¿no? Me parece que es importante. Sí, a bajarla a la tierra, que igual, pero. Yo creo que sí, no sé, yo creo que es importante que tengamos claro un poco las ideas de lo que es y lo que no es la mística. Me da la impresión de que la mística. Esto es una impresión, no tengo datos, ¿eh? Pero yo creo que es algo humano y que en principio no tiene por qué estar vinculado con lo religioso, ¿no? Entonces, según la Wikipedia, que me da la razón, que por eso la voy a leer, ¿no? Dice, bueno, dice la etimología, ¿no? Que viene del griego miein, encerrar, de donde viene místico, significa cerrado y por lo tanto arcano o misterioso. Dice que designa un tipo de experiencia. Ojo, no estamos hablando de literatura, ¿eh? ¿Vale? Sino de un tipo de experiencia muy difícil de alcanzar, en la que se llega al grado máximo de unión del alma a lo sagrado durante la existencia terrenal. Bueno, aquí lo más cercano que hay a la idea religiosa es lo del alma, ¿no? Porque lo que dice es que es una experiencia muy difícil de alcanzar. en el que se llega al grado máximo de unión del alma a lo sagrado durante la existencia terrenal aquí, ¿no? Es decir, que tú en tu vida puedas atisbar o acercarte a la idea de lo misterioso, lo desconocido o lo sagrado. Yo creo que eso es lo que es la mística. Luego está la literatura mística. Y como nosotros pertenecemos a la cultura cristiana, pues nos ha aparecido aquí ya San Juan de la Cruz y Santa Teresa de Jesús y tal. Si fuésemos musulmanes, estaríamos hablando de los sufíes. Si fuésemos budistas, estaríamos hablando del nirvana. Tal. O sea, que luego cada cultura, esto lo sublima o lo especifica o lo concreta en una experiencia también religiosa, porque las religiones están ahí, existe, son algo que existe y tenemos, ¿no? O tiene la gente, vamos. Pero yo creo que la mística es algo más. Yo he traído un poema que luego vamos a dejar que nos lo recite el amigo Joan Margarit, que va un poco en esta línea. No sé si queréis que lo busque y lo ponemos, pero vamos, esta es mi idea. No sé qué idea tenéis los demás de lo de la mística. Voy buscando lo de Margarit. Pues yo estaba pensando en el deseo de eternidad, ¿no? Que siempre el ser humano tiene y necesita como enchufarse a algo que le dé esa vida eterna. Es lo que me viene a mí así a la cabeza, ¿no? Sí, de eternidad yo creo que también de sentido. Sí. ¿No? Diría, esa sí. Búsqueda de sentido, de ver... A ver, es un tema tremendo. Pero creo que también tiene que ver eso con búsqueda de sentido en cosas que son, por ejemplo, si hablamos así de mística no directamente relacionada con Dios, como esa experiencia que podemos tener de lo místico cuando observamos la naturaleza, ¿no? Que nos parece que sí. Que eso que está viva en el sentido que tiene un sentido, sí. O sea, como esa contemplación de la naturaleza también nos puede dar una experiencia mística que no tiene que estar relacionada directamente con un dios, ¿no? Sí, pues mira, me viene a la cabeza este verano en Pirineos, yo creo que tuve una experiencia mística. Yo es que le iba a preguntar si habías tenido alguna. En Ordesa, sí, sí. Buah, la naturaleza momento. Yo creo que es una de esas, o sea, contemplar ¿puedes la naturaleza? ¿Contarlo esto? Sí, bueno, pues estuve con unos amigos por allí y ojo, suena así muy, muy místico, pero hay una energía tan inmensa ahí, la montaña, el Pirineo, que es que prácticamente se me iba la cabeza, ¿no? Y con la cabeza es como el cuerpo, es una sensación de una energía que te... Pues eso, que te abraza y que te... ¡Puf! No sé si es un poco parecido a un orgasmo, si me permites. ¿Sí? Sí. Estaba tardando en aparecer la palabra. La palabra, sí, sí. O sea, la experiencia. Una experiencia, sí. Es como el cerebro que ves que dice, se me va, fíjate, ¡pum! ¿Eh? Y bueno, sí, sí. Fue ahí en Pirineos, tengo que decir, en Ordesa. Sí, es que yo... ¿Los demás habéis tenido alguna experiencia mística o que creáis? Muchísima, seguro que sí, sí. Ahora mismo no recuerdo, yo pero no vamos, tengo yo creo esa que, sensación. Sí. Yo, o sea, yo hay una cosa que, antes de que sigamos, quizá también había que hacer una distinción, ¿no? Y ahí sí que me siento identificado, y es la diferencia entre la mística y la estética, ¿no? O sea, la estética... Sí, en principio nada poco, que ver, ¿no? Bueno, sí. Digamos que para alcanzar la mística hay que pasar primero por la estética, ¿no? O sea, digamos que es eso de la vía purgativa, ¿no? Sí. Más o menos es lo mismo que la estética. Sí. O sea, la estética es el ansia de perfeccionarse, de mejorarse. Lo que hacemos aquí los viernes podría considerarse un acto de ascética, ¿no? O de ascesis, ¿no? Porque nosotros intentamos privarnos de lo que es perecedero, lo que es prescindible, lo que... No necesitas, como es el whisky que trajimos el primer día que hicimos el programa de Gil de Viedma, ya no traemos nada de eso, ¿no? Y en la, yo creo que vosotros entendéis, vais a entender lo que os voy a decir, pues yo esto también creo que lo he vivido en parte, que te has despojado de necesidades. ¿No? Sí, la cosa es que yo creo que también muchas, vamos, no estoy segura, pero que en ocasiones puede ser una experiencia que tú no voluntariamente estás intentando conseguir. No sé si me también, explico. Sí. Si lo vemos como pasos que tú llevas a cabo para lograr ese momento, ¿no? Pues sí que a lo mejor llevas a cabo, pues voy a hacer esto, lo otro. Pero si es una experiencia, a lo mejor como la de Mika, que tú no has buscado eso, que no es voluntario, ¿no? Sino que en un momento llegas a esa experiencia. ¿Crees que eso no es ascética, sino bueno, mística, no tiene por qué seguir esos pasos. Uh-huh. No lo sé, porque bueno, sobre esto creo que ninguno lo tenemos muy claro. Pero yo no estoy segura de que para alcanzar esa experiencia mística sea como un método a seguir, pues tienes que voluntariamente ya despojarte de tal. Yo te hablo de lo es que mi cuerpo se ha despojado ya. Ya simplemente, pero, o sea, en ¿no? ese sentido, fíjate, yo sí que te diría que por lo menos en la mística cristiana, ¿no? Claro, esa si es la cosa. Esto que ya mencionaba de lo de las vías, ¿no? Claro, sí. Que digamos que la ascética es un primer paso previo antes de poder llegar a la mística. La mística, si quieres... Una forma mística y como ha dicho Cristóbal, la contemplación, ¿no? La idea clásica de la contemplación, pues claro, también tienes que hacer una serie de pasos o rituales. Fíjate, pero si somos así como lo intentamos entender desde nosotros mismos... Si quieres lo leo esto de las vías, ¿no? Yo creo que tiene su interés aquí para nosotros hoy, ¿no? Dice que la vía purgativa, la primera de ellas, ¿no? En esta etapa dice que el alma, a base de la práctica de la virtud y de la penitencia es decir, pasar privaciones, ¿no? Pasar penalidades. ¿Habéis hecho algo tipo Camino de Santiago o algo así, ¿no? Que te das cuenta de que realmente lo que necesitas yo es sí, pero no, tres cosas, ¿no? O sea, no veía ese sentido. La gorra para que no te cuezas del sol, beber claro, agua y tener donde cobijarte, básicamente, algo de comer, ¿no? Claro, pero pues yo entiendo que ese tipo de rituales, por así decirlo, pasos, son como una manera de que tú te encaminas hacia eso. Claro, claro, claro. Bueno, sí. ¿No? Sí, bueno, esto ya, porque las experiencias cada uno. Claro, pero yo te digo la teoría, sí, ¿vale? La iluminativa, que es la segunda, cuando el alma, dicen, renuncia a la razón y recibe una sabiduría especial que viene de Dios y que la ilumina. Esto, yo creo que, yo por lo menos esto no lo he visto, ¿no? Y, claro, yo también reconozco que también soy muy corpóreo, ¿no? Y creo que... ¿Sabéis a qué me refiero? O sea, que tu vínculo con lo corporal, el mío por lo menos, es poderoso, ¿no? Es decir, a mí me importa mi sensualidad, digamos, ¿no? Mi sensibilidad, mi sensualidad, mi cuerpo, ¿no? Y luego la unitiva, que es el último paso, que dice que representa la misteriosa unión entre el alma y Dios y que esta función supone un estado de éxtasis, la anulación total de los sentidos y un sentimiento de felicidad y gozo, y dice una palabra que es muy importante en la mística, que es inefable, ¿no? Felicidad y gozo inefables, es decir, que no se pueden expresar, ¿no? Por eso la literatura mística siempre es un fracaso, ¿no? O de alguna forma algo incompleto, ¿no? En ese sentido, sí, San Juan de la Cruz, ese maravilloso poema erótico que dicen algunos que tiene que ver con el tema de la mística. Otros decimos o dicen que es una mujer que sale de su casa en busca de su amado. Luego lo leemos, si queréis, porque ese poema es muy muy potente, ¿no? No sé qué veis, no sé qué decís. Bien, bueno, yo sigo tu hilo argumental y sí que quería comentar algo porque, claro, las tres vías místicas, pues ni la segunda ni la tercera podemos nosotros unirnos a ellos, porque la vía iluminativa, como no tomemos 14 cajas de LSD, me que esa es otra, que va a ser ¿eh? Imposible. Esa es otra que a lo mejor... Otra opción. Vale, la cuestión de los estados alterados de la conciencia. Entonces, lo que sí que creo es que la vía purgativa, que es la que yo practico de alguna forma, yo tengo mi propia mística, por eso he propuesto este programa, claro, y creo que llego a cierto misticismo. Pero eso yo creo, perdóname, yo creo que eso es ascética, es lo que te decía, ¿no? Que es lo, no, o sea, no, no, yo ya sí, ya sé lo que has dicho, la ascesis es la perfección, pero que no me refiero a eso, me refiero a la propia mística que yo puedo alcanzar. Además, tú has mencionado el Camino de Santiago, yo te puedo mencionar después de haber hecho bastante deporte, por ejemplo, ¿no? Que aquí pone penitencia, ¿de acuerdo? Pues después de la penitencia de 2 horas de natación o de cosas corporales, porque sí que es cierto que se puede llegar a la mística después del ejercicio corporal. Antes hablabas tú de humillación. Sí, sí, pero a eso era, te decía, la mística cristiana o religiosa. Yo ahora te estoy hablando de la vía, de la vía purgativa, que sí que se puede ir alcanzando, como estar en un proyecto, en un tren purgativo, que a veces, después de natación, después de escuchar música, por ejemplo, después de escuchar música, uno tiene cierto estado alterado de conciencia, que estás más, en términos platónicos, aunque ya le hemos matado a Platón, pero estás más en el mundo de las ideas, con un placer y un bienestar, que yo creo que eso es mística, es lo que es lo más cercano a la mística que yo he podido estar, cuando después de un trabajo corporal he leído o escuchado música, he pensado o he escrito algún poema, hay un momento que realmente estoy zumbao, pero que estoy zumbao de éxtasis, de felicidad, distinto a un orgasmo, porque el orgasmo se acaba, esto se prolonga en el tiempo. Y no dice, bueno, te tomas un whisky o dos y ya llegas. No, no, no, hay que trabajarlo. O sea, realmente hay que hacer natación, hay que hacer bici, hay que escuchar música, hay que estar un tiempo preparándose, es propedéutico, que lo pone por ahí, para después entrar en unos estados alterados de conciencia que son muy prolíficos para la producción poética y para la comprensión poética. Eso es todo lo que yo he entendido como mística. Seguro que alguna época... Si habéis, por ejemplo, sido opositores o estudiantes, ¿no? Habéis estudiado mucho, ¿no? Y habéis estado concentrados, excepto las horas de dormir y poco más, en la cosa intelectual, en el tema, el temario, lo que sea que... Yo creo que se parece un poco a lo que tú estás diciendo también, ¿no? No, solamente físico, quiero decir. El estudio, ¿no? La disciplina en general, ¿no? Y yo me estaba acordando, perdonadme, de los boquerones de Mica, ¿no? Los famosos boquerones de aquel poema que nunca me acuerdo. De Gema Gorgia, creo que es, sí. Correcto, sí, bueno, ahí lo tendrás tú en tus cuadernos, ¿no? Sí. Y tú mencionabas antes de entrar aquí el poema que no puedes hacer, un poema místico, en la cola de la charcutería, ¿no? Es decir, yo creo que la mística, o la vía purgativa por lo menos, ¿no? Tiene mucho que ver con la abstracción. Yo creo que en cuanto nos vamos a lo concreto, se nos ha ido la bestia. Claro, entonces voy a leer un poema, por ir leyendo poemas también, de Antonio Colinas, de lo que significa, porque a través de la vía purgativa, como hemos hablado, bien sea estudiando, bien sea corporalmente, o a través de la penitencia, digamos, de deportiva, por llamarlo de alguna forma, o de la música, y llegamos a un estado alterado de montaña, ¿no? Entonces, está muy bien este poema, mirad. Dice Antonio Colinas, cuanto más arriba se asciende en la montaña de la vida o del reconocimiento, más huracanados son los vientos que azotan. Esta es una verdad incuestionable. Pienso, sin embargo, que lo más difícil no es aguantar impertérrito los fuertes vientos de la cima. Lo difícil es saber descender de la montaña a tiempo. Es cuando ya has llegado a esos estados, has disfrutado, has estado en un momento que podríamos llamar de mística, porque no sé, para mí es místico, es también, según Platón, es de comprensión del mundo de las ideas, es contemplar la idea del bien, también en términos platónicos, pero que realmente estás, eres feliz, joder. Hay un momento, y yo alguna vez he estado, sí, efectivamente con la tesis he estado alguna vez, y es que tal es el estado que estoy, y efectivamente no tengo hambre, y lo peor, no tengo sueño, porque estoy tomado por la idea, estoy absolutamente abstraído y tomado por la idea, y felizmente tomado por la idea, y ahí puedo fumar, por ejemplo, pero de verdad con una felicidad y un bienestar que lo identifico con la mística. Y sé que desde ese punto hay poetas que han escrito. Claro, lo difícil es llegar a ese punto, pero ese punto de colosal, de comprensión y de bienestar corporal, eso entiendo que es un éxtasis místico, un acceso místico. De bienestar, y yo que entiendo lo que, o sea, yo entiendo la experiencia, es de bienestar, y creo que también, al menos en mi experiencia, es de comprensión. De comprensión, de comprensión de lo que tanto te ha costado comprender, que después de muchas horas, de días, unión, meses, también, de familiarizarte con lo que no entendías y ahora entiendes, y que forma parte de ti. Sí. Entonces ya no es Dios, ni es... No, es otra cosa, es comprensión intelectual, son muchas cosas, pero desde luego, y hay una cosa, otra piedra que podemos poner de la mística, es un estado muy difícil de alcanzar, salvo que vayamos a través de los psicotropos, Sí. Os voy a contar una pequeña anécdota que hicieron con un monje en los años 60. Estaban los psicodélicos de California que le querían hacer un experimento con un monje budista. Entonces fueron a no sé dónde, a Birmania y tal y cual, y fueron a un convento donde había monjes y tal, y estaban, pues esto que están 12 o 14 horas haciendo meditación, contemplación. Entonces les explicaron los americanos en qué consistía el LSD y si querían probarlo. Y bueno, uno de los monjes que hacía meditación, un monje joven, dijo que sí, que lo quería probar, y ya, entonces nada. El monje se levantó a las 6:15 de la mañana y tomó una buena dosis de ácido y se puso a hacer sus oraciones, su aseo, y después se puso en la posición de loto y estuvo 12 o 14 horas de ácido total, en la posición de loto, respirando, ¿no? Meditando. Ahora te... Entonces, después de 14 o 16 horas, estuve el día entero, ya... Le llamaron a última hora del día y tal, y le pregunté, bueno, ¿qué tal ha sido la experiencia? Y dice, bueno, a donde ustedes me han hecho llegar con esta sustancia, llego yo todos los días. Lo que pasa es que con lo que me han dado, llego en helicóptero y habitualmente subo andando toda la montaña. ¿Sabes? Pues buena metáfora, sí. Es buena metáfora, sí. ¿Verdad? Lo que os quería decir con eso es que el camino de la mística no es un camino fácil, es difícil de alcanzar, tiene que ver con el trabajo, con la disciplina, también con el cuerpo, con el desarrollo corporal, para llegar a lo que decía Sol, de una especie de contemplación placentera, o sea, de contemplar... Es algo más que entender, que ya lo he entendido, no, es no, comprensión. Comprensión, pero que además une distintos campos de conocimiento. También puede ser. Sí, y comunión, que une distintos campos de conocimiento. Mm. Es entender algo, es como un insight, ¿no? Como una especie de insight, a ver lo que es, ¿no? Mm. Y que de repente entiendes muchísimas cosas y no tienes hambre, no tienes sueño, estás como feliz. Yo entiendo la mística por ahí. Es una experiencia, ¿no? Es una experiencia. Más que entender, es una experiencia. Es una experiencia de comprensión. Yo, como lo he visto, que me ha dado muy pocas veces, y a veces he estado con la tesis, como temporadas que estaba en plena mística. ¿De qué era la tesis, por curiosidad? De tartamudez. Era psicología, quiero decir, ¿no? Sí, no, pero bueno, al final es un poco de todo. Y sobre todo que es ir comprendiendo, es ir teniendo ideas propias, ¿no? Y ese bienestar emocional también por haber trabajado. Y también te hace ser un poco como yo creo que los místicos son, como independiente del mundo. O sea, que incluso que me hacían críticas y me decían cosas y tal, y es que estaba tan convencido de lo mío que me daba igual. Me daba igual porque yo sabía dónde había llegado. El problema es que eran ellos, ¿cómo iban a llegar tan pronto? O sea, tenía mi propia. Entonces yo por ahí sí que entiendo que estos poetas místicos han escrito desde ese lugar. Lo que escriban acerca de Dios y demás, eso ya son, como dicen ellos, experiencias inefables. Yo no puedo decir yo eso. Yo te voy a contar, ya que tú estás contando una anécdota de los budistas, yo te voy a contar otra de cuando el desastre de Bhopal, ¿sabéis lo que es? Sí. Un escape que hubo de una nube química que mató a no sé cuántos allí en la India y tal. Pero había un tipo, esto yo no sé si es verdad, pero para que nos hagamos una idea, yo creo, parece ser que puede tener algo de verdad. Había un yogui debajo de un árbol allí, el hombre, ¿tá? Que estaba haciendo su meditación. Y parece ser, no sé si es que no respiraba o qué, pero se estuvo allí varias horas. La cosa es que el hombre no le pasó nada. Y todos los demás que estaban a su alrededor pues habían muerto y tal. O sea, es decir, yo creo que eso, no sé si, ya digo, da igual si es verdad esta historia o no es verdad, ¿no? Pero nos da una idea de lo que comentábamos un poco y decías tú también, la idea de la privación, ¿no? Yo creo que la privación es muchísimo más potente a efectos del conocimiento o de alcanzar no sé qué estados, ¿no? Más o menos, es que a mí la palabra mística me queda muy grande, la verdad. Pero vamos a decir místicos, muchísimo más que la abundancia o que, ¿no? O que la cornucopia, ¿no? Yeah. Sí, bueno, un estado parecido es el estado del enamoramiento. También es un poco que también tiene cierto corre paralelo también con el misticismo. Cuando estás enamorándote, sí que hay cosas como muy parecidas a la mística. Lo que pasa es que tienes la suerte de que no has trabajado para ello. O sea, que vienes solo. Bueno, a veces has trabajado para ello. Se crea esa química, ¿no? Porque yo creo que al final todo es la química que haya en tu cerebro. Sí, sí, claro, claro. Pero con... Que te da esa... Se ve eso ideal de la vida. En el enamoramiento no lo buscas con ahínco, sino que viene dado por una circunstancia externa a ti, y esta purificación que dices tú, esta ascesis o esta privación, también se da en el enamoramiento de no tener ganas de comer o de dormir. O sea, estar, yo siempre cuando era más joven lo que le decía, estar realmente en el mundo de las ideas, contemplando... Sí, el que corre maratones, ¿no? Seguramente el que corre 100 metros, no, pero el que corre maratones... Ah, sí, sí. Seguramente debe sentir algo de este estilo, ¿no? Exacto. Sí, porque el cuerpo creará esas endorfinas. Esa intoxicación buena, digamos. Esa fiesta endorfínica que si luego lo continúas con trabajo intelectual y con trabajo intelectual. Y también hay que valer para ello, claro, hay que tener esa orientación. Pero luego leemos algún poema de estos. A mí, estos que han escrito dan orientaciones muy interesantes para los que no sé, queramos llegar, pero por lo menos queremos empezar el camino. Conocerlo. Empezar, sí. Llegar es muy ambicioso. Es muy ambicioso. Yo estoy muy callado, perdona, amiga. No sé si quieres. Que ya has apuntado varios caminos, ¿no? El deporte, la música, el estudio. Caminos sí, pero lo que no sabemos es a dónde llegar. Ah, bueno, al estado mismo, claro. Al estado mismo. Yo creo que es la experiencia en sí, ¿no? Vivirla. Porque además yo creo que es una experiencia como muy humana, ¿no? Y además esto de que todas las culturas tengan, o todas las religiones tengan la idea, nos muestra que es una experiencia humana, que no depende de una cultura o una religión. Yo creo que es una experiencia humana y existencial, ¿no? Hay un filósofo ahí que dice que es la experiencia existencial del ser humano, que los seres humanos tenemos esa capacidad, Heidegger, tenemos esa capacidad de experimentar lo místico, o sea, que nuestra existencia es así, que nos damos cuenta que estamos en lo físico, pero somos capaces de ver otra cosa distinta. Yo fíjate, me parece bien que digas lo de ver, porque no lo diría tocar. Yo creo que es por lo menos para mí, ¿no? O sea, es mucho más posible atisbar. Posible imaginarlo, yo no sé si es tan fácil alcanzarlo, ¿no? O sea, decir, no, fácil, claro. Desde luego que no, pero creo que también es porque, bueno, igual siempre voy un poco a lo mismo, pero creo que también es por nuestra forma de vida, nosotros estamos ocupados con las cosas. No sé si Diego quiere decir algo o dejo que hable no, pues sí, Margarita. Sí, es que no, estaba aquí escuchando todas estas cosas que estaban diciendo. Y yo cuando venía la primera, o sea, un pensamiento que tenía ahí que me rondaba la cabeza es que este programa iba a ser paradójico, porque creo que la poesía mística es paradójica, puesto que trata de transmitir lo que no se puede transmitir, trata de compartir lo que no se puede compartir, puesto que es una experiencia y, bueno, se puede compartir, pero el momento en el que lo traduces a palabras... Claro, el tema de lo inefable que hablábamos, ¿no? Claro, entonces... Yo tengo esa misma sensación también. Sí, sí, sí. Entonces, de alguna manera, es normal que toda experiencia humana intentemos escribirla o compartirla como sea, pintura, música, como sea, intentemos compartirla. Pero ahí, sin embargo, yo sí veo las carencias de la poesía, por ejemplo, frente a la música, que es un lenguaje sin significado. Y es más, digamos, puramente de emoción. Y ahí sí, por ejemplo, creo que es fundamental, cuando decía Cristóbal, la contemplación, la comunión. Porque yo creo que para la mística es fundamental la experiencia del cuerpo y la mente. O sea, es como Eso es. Fíjate cómo lo dice en esto que tengo aquí de lo de las vías, ¿no? Dice, el alma renuncia a la razón. Claro, es que... Cosa que con la música es mucho más posible, ¿no? Efectivamente, claro, claro. Y entonces... pues eso, es que quiero decir que al final cuando se lees un poema místico es como de alguna manera muy abierto, porque cuando se habla de una experiencia, cada uno podemos tener experiencias similares y de alguna manera siempre lo leeremos en virtud de lo que nosotros conocemos, ¿no? Claro, es lo que hablábamos antes de los boquerones, ¿no? O sea, que al final la mística se va a lo abstracto, nunca a lo concreto, ¿no? Pero en el momento que hablamos de la bolsa de la compra, ya tema cerrado, ¿no? Pero puede partir, siempre puede partir también de algo concreto, me imagino, ¿no? De una experiencia concreta. Que tiene que partir, es que nosotros no nos alejamos nunca de lo... De la cosa. De la cosa, de lo concreto, sí. De lo físico, estamos pegados a ello. Sí, pues sí, parece sí, que ponga que este poema leído por Joan Margarit, se llama Conocimiento, pertenece a su libro Amares Dónde, ¿no? Del 2015, que es de sus últimos poemarios, ¿no? Me da la impresión de que hay un grado de búsqueda de lo esencial en sus últimas obras, ¿no? Y me gustaría que lo escuchásemos porque, desde luego, se parece mucho a la idea que a mí me viene de lo que es la mística, ¿no? Conocimiento. Cavar entre las piedras, los terrones, las raíces que nunca arrancarás. Es el precio que tiene lo profundo. Cavar es religioso. Es una forma de bondad. Cavar de noche. Luego arrodillarse y alzar los ojos hacia el firmamento sin olvidar que todo ha de buscarse en tierra. Como alzar una casa o escribir poesía. Incluso desde dónde poder volver a amar en este temporal de la memoria. Bueno, no sé si vosotros lo hubieseis dicho así. A lo mejor no. Es una manera más de decir, yo creo, que lo que estamos diciendo. Sí, ¿no? A mí me parece muy elocuente y muy fable, ¿no? Bueno, y es que también en el caso de Margarit, como es arquitecto, uh-huh. Él ha visto muy muy rápido esa metáfora. Entonces, claro, como que nos la pone ahí. Pero yo creo que lo que tratamos de hacer, pero es que la poesía siempre dice lo inefable. O sea, tú dices, este es paradójico. Yo creo que todos los programas que queramos hacer de poesía van a ser paradójicos, porque va siempre la poesía de decir lo que no es... Se puede decir lo que no es evidente, lo que no sabe todo el mundo en general, poner palabras a eso inefable. Pero aquí está hablando un poco de lo que estamos hablando. Y hay también la poesía siempre dice, a lo mejor, dice de distinta manera las mismas cosas siempre. Uh-huh. Y aquí yo creo que está diciendo eso, lo que estábamos diciendo. De esto que dice de, sin olvidar que todo ha de buscarse en la tierra. Uh-huh. Como alzar una casa y o escribir poesía, ese ya es el otro mundo. Claro, es que hay que buscar el misticismo en la tierra. Es que está claro. No nos queda otra, claro. Pues claro, no nos queda otra. Pero en la tierra, descarbar con las manos el barro, ¿no? Literal, claro, lo dice literal. Cavar de noche, luego arrodillarse y alzar los ojos hacia el firmamento. O sea, porque este poema se llama Conocimiento, no se llama Mística, se llama Conocimiento, comprensión, decías tú, ¿no? Yeah. Me parece que esto es la mística laica, ¿no? Sí, sí. Sí, y materialista, diría, con esa idea, pero que está muy bien representado. Yo recuerdo, y además es lo primero que pensé cuando planteaste este programa, recuerdo que en la universidad nos explicaron en algún momento esto, que recuerdo pocas cosas de la universidad así tan nítidas, pero cuando nos explicaron esto de la mística, un profesor, que no recuerdo cuál fue, dijo, mística significa mezcla. Mezcla de dos cosas. Es la mezcla entre, pues ahí, lo podemos llamar un poco como queramos. Lo divino y lo humano. Lo divino y lo humano. Lo tangible y lo intangible. Lo físico y lo metafísico, lo natural y lo sobrenatural. Uh-huh. Es ese instante en el que esos dos mundos se mezclan. Claro, claro. Cavar y mirar el firmamento. Y alzar una casa o escribir un poema. Y nosotros estamos pues como en esa posición, con los pies pegados a la tierra, pero viendo otras cosas. No estamos como los animales tan pegados a la tierra. A mí esa imagen, sin embargo, me resulta muy religiosa. De arrodillarse y mirar al cielo. Bueno, es que lo pone, ¿eh? Dice, cavar, yo creo que es está jugando religioso. Con eso, sí. Sí, pero luego, y claro, luego dice arrodillarse, que bueno, yo, la gente se arrodilla para rezar, y mirar al firmamento. ¿Pero qué significa arrodillarse en la tierra? Significa aceptar tu pequeñez, ¿no? Y que si quieres excavarte tienes que arrodillar también. Es que está aceptando, o sea, está... ¿qué? Pero cavar de noche, fíjate, dice cavar de noche. Y aceptando esa situación. A mí me parece un sinceramente, me parece un poemón. A mí este sí. Me parece que me lo presentó sí, Mika, si no recuerdo mal. Sí, lo trajimos. Contiene aquí, muchas, sí. muchas ideas. Bueno, pues entonces, porque yo he venido aquí a algo. ¿Qué es leer o ¿Ah, no? ¿Sí? No, sí quiero salir de aquí, sobre todo de cara a mi próxima vida, que ya os comento que le comentaba antes al driver que os iba a dar una noticia, y la noticia es que me voy a jubilar. ¡Ahí va! Voy a jubilarme sí del conservatorio, como qué se bien. Dice. Sí, qué sí, bueno. Voy a pasar a clases pasivas del conservatorio. Vas a pasar la mejor vida. ¡Qué suerte! Pues entonces, el próximo año ya podremos hacer los viernes, olvida tu equipaje, o los martes, felizmente, o los martes o cuando digáis. Entonces, tenéis que esperarme la solamente buena. Este año, todavía no sé en qué fecha, pero porque voy a pasar a mejor vida, a otra vida, no sé si a mejor vida, a otra vida. Quiero que la otra vida que empieza sea más mística, pero digo de verdad, quiero ser más místico. Y no sé lo que es, pero quiero ser más místico. Entonces, también haciendo, y porque soy práctico, pues a ver qué cosas tengo, qué actitudes tengo yo que implementar en mi vida para ser más místico de ahora en adelante, luego cuando salga y en mi jubilación, en mi vida, quiero ser un místico. El desapego, ¿no? El desapego, disfrutón, sí. ¿Eh? O sea, no penséis que tal. Entonces, por ahí he estado leyendo como varias cosas que interesan, ¿no? Pues hay que buscarlas. Aparte de la piedra de la comprensión de la que hemos hablado, hay otra que me interesa mucho, que ya la llevo trabajando desde hace tiempo, que es el silencio, por ejemplo, ¿no? Estar en silencio. Mucho, siempre he rehuido todos los lugares con ruido y demás. El silencio, la soledad, lo que decías tú, Sol, el recogimiento. Eso quiero ser de jubilado, aunque esté mirando las obras, aunque esté mirando las obras de las ciudades, quiero practicar la soledad, quiero practicar el recogimiento, el silencio y la contemplación, porque creo que es la única forma que hay de vivir a estas alturas. Claro, antes no, porque estás acuciado por los ritmos necesarios de vida y hay unos horarios y tienes que hacer la comida y punto. Es que ahí, por eso se tienen que recluir a estos sitios, porque tienen que vivir su mística y no puedes estar pendiente de la podóloga. No tienes que estar pendiente de la podóloga a las 6:30. Es que es así. Sí. Pero los callos, ¿no? Eso es. Pero yo creo que ahora que yo voy a estar en esta nueva etapa, voy a procurar implementar actitudes místicas, bien, como recogimiento, soledad, silencio, lectura comprensiva de poemas, quizás también escribir poesía. Exactamente, eso es como yo entiendo la mística. Pues te lo recordaremos, ¿eh? y te preguntaremos qué tal va esa nueva actitud. Me acompañaréis. Pues si os parece, vamos a hacer una pequeña parada musical para descorchar, ¿no? Muy poco místicamente una botella. Yo que te debería haber traído esa sidra. Estoy tan místico que no me hace falta. White, your eyes are blue. This is the day. Bueno, pues seguimos aquí en Radio Utopía, en el 107.8 y en www.radiotopia.es, que no lo habíamos dicho, y estamos en Olvida tu Equipaje. También estamos emitiendo, como siempre, en la FM, en el 100, creo, ya lo he dicho, sí, en el 107.8 de la FM, queridos amigos. Esto es Olvida tu Equipaje, y hoy estamos hablando nada más y nada menos que de la mística. Bueno, creo que era de la poesía mística, pero no estoy seguro. Bueno, algo hemos leído de Colinas. Colinas y de Margarit, ¿no? Sí, bueno, sigue, tenías tú algo por no, ahí. No, la cosa es que teníamos también ahí pendiente un poco en el tintero toda la cuestión de la mística del 16, ¿no? De lo de Santa Teresa, la estética de Fray Luis también, por cierto, ¿no? Pero sobre todo, yo creo que el gran místico de la literatura española es, además de Antonio Colina, que no sé si es un autor que tú llamarías místico, ¿no? Ahora estábamos escuchando una canción de Cranberries que dice algo como Faith will save you, ¿no? O sea, la fe te salvará, ¿no? Porque ellos irlandeses, como son, pues, o eran, ya no existen, creo, pues son religiosos. Parece ser que la letrista era religiosa, ¿no? No sé si habéis concebido la posibilidad de llegar a la religiosidad vosotros. Si os gustaría llegar a eso, si es un tema que no os... Ya que estamos hablando de algo tan... Yo creo abstracto. Yo creo en un Dios, pero es en el Dios de Spinoza y de Einstein. ¿Y cuál es ese? A ver, cuéntanos. Yo creo el Dios, Spinoza tiene una frase que es Deus sive natura, Dios o la naturaleza. O sea, para mí Dios es la naturaleza. Una especie de panteísmo, sí. Se llama algo eso, así, ¿no? Algo así, sí. No creo en ningún Dios, pero la naturaleza para mí es divina. Claro, claro. Algo así. Claro, claro. Bueno, pero no, la naturaleza, por su propia definición y palabra, no es sobrenatural, ¿no? ¿No es sobrenatural? Pregunto, no sé. Hombre, supongo que, no estoy segura, pero quizá como la vemos los seres humanos, puede ser sobrenatural, pero no importa, ¿eh? O sea, para mí la naturaleza tiene eso que los religiosos pueden, para las personas religiosas puede ser Dios. Uh-huh. ¿Vale? Estas ideas que hay personas que pueden ver que las identifican con un dios, una religión concreta, para mí eso lo hace la naturaleza, sin más. Y sin todo este tiempo que llevamos aquí emitiendo, estoy pensando en lo que somos, ¿no? Un animal, un simio más o menos evolucionado y tal. Así como dato, ¿eh? No sé si eso os dice algo a vosotros, a mí, mucho. Por ejemplo, tú estás diciendo que el ser humano ve a la naturaleza, o sea, a su casa, como su dios, ¿no? Como algo en el sentido de maravilloso, no sé. Incomprensible. Incomprensible, eterno. Idea es estas, ¿no? Perfecto, eterno. Claro, dentro de que no es verdad, o sea, que no, o no sabemos si es verdad, ¿no? Pero que lo vemos, o sea, yo lo pienso en el sentido de la grandeza que tiene la naturaleza, ¿no? Lo sorprendente, a veces la armonía que vemos en la naturaleza, lo perfecto, ¿no? Que puede tener. Uh-huh. Había levantado la mano Cristóbal cuando dijo lo de la religiosidad, ¿no? Sí, a mí lo único que me interesa es la ética práctica, es la felicidad, es cómo ser feliz. Es lo que desde jovencito me llevó a la filosofía y me llevó a todo, y me trajo aquí, a esta casa. Es buscar la felicidad. Entonces creo en una mística práctica. Que a mí si me preguntas que si es religiosa, ¿no? Es que me da igual, que te lo digo vulgarmente, me la suda. O sea, ¿qué más me da que sea Dios? Pero lo que te voy a decir me interesa, porque sé que me puede hacer más feliz. Aparte de lo que os he comentado antes, ¿no? De la contemplación, del silencio, de ¿cuál era la otra? De la soledad, el silencio, contemplación. Os voy a leer una frasecita que a mí me tuvo impresionado ya desde hace mucho, de San Juan de la Cruz. Y yo en esto creo. No sé si es Dios, ¿no? Es que me da igual. Si, en todo caso, Dios es esto. No es que esto sea Dios, Dios es esto. Donde no hay amor, poned amor y encontraréis amor. Esto sí que me gusta. O aquella frase de San Agustín, ama y haz lo que quieras. Pues claro que sí. Es lo que empezamos a hablar, Diego Lamos y yo, un día en Telegram, que era algo así que a mí me interesa la ética, pero no las éticas materiales, es decir, que no me digan lo que tengo que hacer, que eso no, pero sí la ética formal, la forma de mi forma de obrar. Y si es una forma que recoge los principales axiomas del misticismo, pues creo que voy a decir que sí, porque me da mucha libertad, me hace ser más feliz, me produce una gran contemplación de mi vida y la de los demás, y creo que comulgo y estoy en comunión con mi gente. O sea, yo a esto sí que le doy una forma práctica de vida, cosa que con otras poesías no hemos encontrado, que también está muy bien la poesía social, la poesía de la asistencia, pero esta es la primera poesía de la cual podemos inferir axiomas éticos o morales. Y el libro de Colinas está plagado, ¿no? Sí, la otra vez leímos, y bueno, la idea misma de la armonía, ¿no? Sí, sí, exactamente. Vivir en armonía. Sí, sí, sí. Mira, por ejemplo, el confucianismo es una doctrina adecuada para moverse en sociedad. El taoísmo es la doctrina perfecta para movernos dentro de nosotros mismos. Confucio nos ayuda a ir tirando y a guardar las formas. Lao Tse nos ayuda a ser felices con todas las consecuencias. Es lo que me interesa. Tengo unas líneas de Lao Tse. Léelas. A lo mejor puede ayudar. Nos dice: ten paciencia, espera hasta que el barro se asiente y el agua esté clara. Permanece inmóvil hasta que la acción correcta surja por sí misma. Me parece impresionante, sí, a mí... Tener esa, ojalá se pudiera tener esa tranquilidad en ese cuajo. Ese cuajo, y claro, hacer algo parecido, esa parsimonia. Porque siempre el impulso es salir ahí, a torear como sea, y sales corneado, claro, corneada. Pero total. ¿Sabes, Sol, de qué me he dado cuenta? Que no es tanto, ojalá tuviera yo esa paciencia, solo ponerte en movimiento para intentar estar en movimiento para conseguirlo, ya es suficiente. ¿Sabes? Estar en sintonía, sí. En sintonía, aunque no lo consigues, porque esto no lo consigues a porque estés enclaustrado ahí pasando hambre y ayuno y todo, ¿no? Pero tener esto en consideración, intentar seguir aquí. Y sobre todo, que no te prive de nada, que te dé libertad para todo. O sea, para mí, parece que yo entendería la poesía mística, por ahí, ¿no? Como unos axiomas éticos de vida que nos pueden ayudar a una vida más feliz. ¿Qué pasa con la vida de otra manera, ¿no? ¿Qué pasa con San Juan de la Cruz? ¿Quieres que escuchemos lo que tú digas? Lo que me mandaste, yo creo, vale, que está bien. Vale, pues vamos, tira a escucharlo. Vivo sin vivir en mí, y tan alta vida espero, que muero porque no muero. Vivo ya fuera de mí, después que muero de amor, porque vivo en el Señor, que me quiso para sí. Cuando el corazón le di, puse en él este letrero, que muero porque no muero. Esta divina prisión del amor con que yo vivo ha hecho a Dios mi cautivo y libre mi corazón, y causa en mí tal pasión ver a Dios mi prisionero, que muero porque no muero. Bueno, en realidad no era esta la que quería poner, aunque bueno, es una de las conocidas, ¿no? Hay estos versos de Vivo sin vivir en mí que están en dos poemas, uno de San Juan de la Cruz y otro de Santa Teresa. Yo en realidad quería lo de Noche Oscura del Alma, ¿no? A ver si lo tenemos. Creo que sí, pero no estoy seguro. Lo tenemos en musicalizado, si no luego lo leemos también.

vosotros, ¿no? Me parece sí. una maravilla, una de las grandes joyas de la lírica en español, ¿no? En castellano. Pero vamos, no sé hasta qué medida esto es un poema místico, ¿no? Claro, no sorprende sé. El estilo. Joder, que en una noche oscura, sí. en ansias, con ansias, sí, sí. en amores inflamada. Sí. Vamos, pero, claro, esto es una provocación. Habría que, claro, yo es que no, este libro no lo he trabajado para este programa porque me parecía demasiado sí. inabarcable, demasiado. O sea, habría que dedicarle casi un programa solo. Claro. Pero habría que estudiar por qué elige esas formas, ¿no? Tan evidentes. O sea, ya lo sé, que ya, tampoco ya. Es que no lo sé, es que yo no sé si esto es... Tampoco una es una cosa que haya que descifrar, es que es evidente. Entonces, es evidente. Hay que ver por qué, o sea, por eso decía, o esto es lo que es, o la metáfora es, claro. es de más. Es que no sé cómo esto pero no, como no le metieron a la hoguera. A este claro, hombre, ¿no? Hay que ver por qué eligió estas. Habría un motivo, hay algo. Necesitamos una clave para interpretarlo. Porque a Juan, evidente, Juan de Yepes, que ¿no? no. Que sí. dicho San Juan de la Cruz, pero deberíamos decir Juan de Yepes, puesto que nosotros no somos católicos, ¿no? Bueno, quizá esta referencia al cuerpo es, a través de esta metáfora, pues quizá sea porque pues el cuerpo siempre ha sido un tema prohibido, ¿no? Para la religión católica en particular, ¿no? Entonces, bueno, si le das la apariencia de que es una experiencia mística con Dios, entonces, bueno, pues que a lo mejor se puede jugar. No lo sé. Sí, no. Si yo he leído por algún lugar esos días, que ya os digo que he leído bastante, que la mística recoge los apetitos del cuerpo. O sea, que la mística física. mistifica también los apetitos del cuerpo. O sea, no es como el cristianismo burdo que niega los placeres del cuerpo. Por supuesto, a esa religión no nos abonamos. Pero que el misticismo... digamos, utilizaba también esos apetitos para llegar a la mística también. Claro, o sea, no desperdiciaba nada del hombre. El cuerpo no puede desaparecer de la experiencia claro, mística, creo yo, ¿no? Efectivamente. Bueno, en teoría, según la teoría, dice que se suspende los sentidos, ¿no? Tampoco me cuadra mucho con las cosas que está diciendo el poema, ¿no? La excusa es lo inefable. Como es inefable, lo tengo que expresar de alguna otra manera, ¿no? O sea, no sé. Claro, que haya elegido algo tan... Mira, el otro día, con la intención de preparar un poco el programa, mientras estaba preparando unas lentejas, Claro, ves lo que te decías. Bueno, lo que hablabas, lo antitético, ¿no? Esta bueno, yo, dualidad. No buscaba lo místico en la morcilla de las lentejas. Lo que hice fue escuchar una conferencia de Domingo Indurain sobre San Juan de la Cruz, del año 90 y tantos, en la Fundación Juan March, y tal y cual. Y básicamente lo que empecé, bueno, me lo estuve escuchando, ya dije, bueno, ya me lo escucho, porque bueno, de alguna manera creo que sí, se trabajaba cuatro versos de los poemas de San Juan de la Cruz, pero fundamentalmente la idea era, voy a dar una interpretación, pero podría ser la de interpretación contraria, otra totalmente diferente. No hay una... Claro, el territorio usted de la abstracción, ¿no? Claro. Esto puede significar una cosa, pero claro. puede significar otra. No es... Pues, bueno, son arenas movedizas, es un terreno... Uh-huh. Pero afortunadamente, porque es polisémico, ¿no? Es decir, da lugar a eso. O sea, no es una religión ortodoxa con unos principios... Sí, los dogmas. Y los, lo contrario. Es de contemplación activa, ¿no? De pensar y de pensar. Y ya los grandes especialistas se dan cuenta de que no se puede hacer una teoría de la mística. Hay una persona que tiene el codo poco afilado, que es Mika... Porque aquí nos hemos caracterizado por meter el codo. Estaba preocupada por la hora. Sí, y en vez de meter el codo, decir, que yo quiero leer. Ha hecho una notita ahí. No, pero estaba extasiada escuchándoos. No, claro, es que en un estado místico. Casi. Sí, sí. Quería leer un poema de mi queridísima Francisca Aguirre, que parece que en este poema da cuenta de una experiencia mística. Voy con ello. Dice, nadie sabe qué son. Bajan. Atravesando el firmamento, vienen sin ser llamados. Nadie sabe qué son ni a dónde pertenecen. Descienden mágicos y ajenos. Iluminan sin luz, cantan sin música. Llegan, definitivamente llegan. Nos invaden y algo que no entendemos sobreviene quemándonos sin fuego. De donde no sabemos, vuelven. Traen en su aparecer, en su deshora, la desazón profunda de lo incierto. No calientan ni hielan, solo inquietan y huelen como la luna sobre el mar. Cantan como el color vibrante de las flores. Nadie sabe qué son ni a dónde pertenecen, pero la sangre se acelera, la memoria tirita como un náufrago. Bajan, atravesando el firmamento, suben desde el abismo y la nostalgia. Iluminan sin luz, cantan sin música. Dios mío, cantan, ¿cómo cantan? Muy bonito, muy bonito. A mí me gustaría entender una cosa, y ya que dices tú, dices bajan, ¿no? O sea, como que, o sea, ¿por qué razón en toda la cultura occidental, por lo menos, lo, fíjate qué voy a decir, lo elevado, lo sublime está arriba, y luego no sublime está abajo? No entiendo. Por bien. Cómo es nuestra, sí, bueno. ¿Cómo es la Tierra? Mira la Tierra. Pero en la Tierra nace el agua, la vida. Nace la vida. Ya, no sé. Pero la Tierra, debajo de la Tierra, ¿qué vemos? ¿Qué hay? Y el cielo se presta más al idealismo, ¿no? Pero a veces es una cuestión física o de colores incluso, ¿no? Hombre, también... Es oscuro, así. Sí, pero sin embargo las semillas germinan en la oscuridad de la Tierra, o sea que... Sí, ahí es sí, donde comienza sí, a lo mejor vida. No tiene... No gracias es racional, a la luz. Sin luz no germinaría. Pero... Sí, también es cierto. Sí. Bueno, hay un libro que se llama Las metáforas de la vida cotidiana, si no recuerdo mal, de Susan Jacobson Sontan. Y Lakoff. Y sí. Creo que básicamente es un poco todo esto, porque hay una serie de metáforas que utilizamos y ahí están, ¿no? Sí, ya sí, todas las recogemos y de una manera... ¿Pero tú crees que es universal o cultural? Pues yo diría que es cultural, pero claro, no sé, ahí para eso seguro que hay algún antropólogo que nos dice no. Yo creo que es cultural... Pero fíjate más, fíjate que todas las bajas pasiones, todas las pasiones sí. Son bajas. No, pero las bajas... Las bajas son las bajas. Pero existen las altas pasiones, otra pregunta. Sí, el alto claro. Intelecto, todo lo que sí. Se piensa, el mundo es de una pasión ideas. O es una razón, cerebro, ¿no? Porque también hay esa... Pero socialmente se construye como mucho más enriquecedor para el ser humano lo que tiene en la parte de arriba. Uh-huh. Y no se puede comparar las bajas pasiones... A las altas y de ya, pero hecho, esto también tan es Platón, alta vida, ¿no? O sea, espero, ¿no? Que muero porque no puedo. O sea, que lo que siguen es el cielo, es lo más. Es decir, pero la parte. Pero es un poco esa denostación tradicional del cuerpo, muy platónica, ¿no? Sí. Que a lo mejor es cultural, no sé. O sea, sí, que es cultural, que es evidente, pero que hay una antropomorfización del mundo. Entonces, tú, a un ser humano, lo más importante está. En la cabeza, los sentidos y el intelecto. Entonces lo demás sirve de apoyo. Eso es lo que yo he querido entender, pero posiblemente, como decía el compañero, habrá alguna cultura que los pies sean... A lo mejor serán, claro. Sí. No, que sagrado. Los pies serán las matemáticas el del alma cuerpo. Está en los pies. Sí, no. Bueno, yo quería alguna cosa más, porque ya sé sí, que pero está tiempo... Mika, que ya ha cogido el turno, bueno, no lo que no lo suelte. Mika, dale que... Walt Whitman, dale a Walt Mika, Whitman. Hay que tener técnica. Bueno, el primer día que se lee Walt Whitman en esta casa, bueno, creo, ¿eh? Uy, a ver si lo encuentro, que se me ha ido. Bueno, ese es un cacho libro, si no lo encuentres, sí. Pasa palabra, ¿eh? Casi se cae. Joder, que ese libro... Hasta que lo encuentren. Hojas de hierba. Hojas de hierba. ¡Qué barbaridad! Pues dale tú, si quieres, Cristóbal. No, porque... bueno, espero a la señorita. Ya los he encontrado. Vale. Yo espero a la señorita. Dice, el alma, por siempre y por... Perdón, es Walt Whitman, Hojas de hierba. El alma, por siempre y por siempre. Más tiempo que el de la duración del suelo pardo y sólido. Más tiempo que el del flujo y reflujo del mar. Haré los poemas de la materia, porque creo que habrán de ser los poemas más espirituales. Y haré los poemas de mi cuerpo y de la mortalidad, porque creo que entonces me proveeré de los poemas de mi alma y de la inmortalidad. Es muy místico. Complicado, él, ¿eh? Complicado. ¿Eh? Es muy místico en todas sus. Sí, en todas sí. Walt sí. Whitman, ¿verdad? Sí. Tienes que leer y releer. Mucho. Bueno, no, yo porque ya veo que la hora se va. Vamos. Rápidos, como siempre. Aparte, yo sigo con la teoría de las piedras místicas las que hemos puesto, de aquellas axiomas cavar entre místicos, las piedras, los terrones. Aquellos axiomas místicos que pueden servir para una vida mejor. También hay otros que habla San Juan de la Cruz y Santa Teresa de Ávila o Teresa de Ávila, que ya hemos hablado, pero hay algunos más que me resultan muy bonitos y que en otros poemas, poetas, ha salido. Por ejemplo, la contemplación de la luz, la mística de la luz, por ejemplo, ¿no? Eso que lo han tomado otros poetas, hemos hablado mucho de la luz. Como Eloy Sánchez Rosillo, Sánchez, ¿no? Rosillo, pues yo creo que también es un tema propio de la poesía mística. Luego hay otro tema que es que me parece maravilloso, que es el no temer a la muerte. O sea, estos místicos, si hay es algo que no les preocupa para nada. O sea, aunque solo sea por eso, han conseguido que su poesía sea libertadora. O sea, que te permita disfrutar de la vida y que la muerte no te cause angustia, ¿no? Eso me parece, si una corriente poética logra que aquellos escritores o lectores en algunos casos puedan llegar a tener ese nivel incluso de dejadez o desprecio o de ignorancia hacia la muerte, creo que es buena poesía. Y dos cosas más y acabo. También me llama la atención que lo hablan mucho tanto unos como otros, dos cosas y acabo. Uno, el amor a la lentitud. Hacer las cosas lentas. O sea, como que ya poniéndote lento, ya vas siendo místico. No sé, haciendo las cosas, saludándote y estando lento, ya eres más místico. Y me parece que eres ya más feliz por ser más lento, un poco, pienso. O sea, que eso es. Yo estoy de acuerdo. Sí. Aproximaciones, ¿no? Sí, son aproximaciones. La pedrea, ¿no? Es la pedrea de los místicos. En la lentitud y diría yo también el agradecimiento. Sí, el reconocimiento. El dar reconocimiento. Gracias por, ¿me permitís que lea al poeta místico persa Rumi del siglo XIII? Sí, ahí tengo yo también un arsenal, pero para otro programa. La casa de huéspedes. El ser humano es una casa de huéspedes, cada día una nueva visita, una alegría, una tristeza, una decepción, una mezquindad. Cierta conciencia momentánea llega como un visitante inesperado. Dales la bienvenida y acógelos a todos, incluso si son una multitud de lamentos que desvalija violentamente tu casa. Aún así, trata a cada huésped honorablemente, pues puede estar creándose espacio para un nuevo deleite. Al pensamiento oscuro, a la vergüenza, a la malicia, recíbelos en tu puerta con una sonrisa e invítalos a entrar. Sé agradecido con quien quiera que venga, porque cada uno ha sido enviado como una guía del más allá. Me quedo con la palabra sé agradecido, ser agradecido. Sí. Como acoger todo, ¿no? Lo que sí, venga. Es una valoración, una valoración, un agradecimiento. Precioso. Yo, para irnos ya, porque estamos juntos, no sé si... Yo ahora, solamente ahora, una frase y ya está. Pues yo también creo que para alcanzar la, no sé si la mística, pero sí la estética, creo en la repetición también, ¿no? Tú decías una serie de elementos que te pueden... Yo creo en la repetición. Y a veces la repetición de las palabras. En las mitologías religiosas, ¿no? La repetición, las oraciones, ¿no? Los mantras. Tal. Sí. Pues yo voy a repetir el poema de conocimiento. Adelante. Conocimiento. Cavar entre las piedras, los terrones, las raíces que nunca arrancarás. Es el precio que tiene lo profundo. Cavar es religioso, es una forma de bondad. Cavar de noche, luego arrodillarse y alzar los ojos hacia el firmamento, sin olvidar que todo ha de buscarse en tierra, como alzar una casa o escribir poesía. Incluso, desde dónde poder volver a amar en este temporal de la memoria. Precioso, es que es muy bonito. No tiene desperdicio para mi gusto este poema. Fíjate que es un poemita corto, ¿no? Para mí es muy enorme. Muy intenso. Bueno, yo simplemente, para acabar, que lo he mencionado Mica, yo voy con el tema de la ética práctica del misticismo. Hay otro, y ya es el último de los temas, digo, porque como son aproximaciones, algún día se desarrollarán, ¿no? He mencionado algunos. El último, que me parece fascinante, tú lo acabas de mencionar, el reconocimiento. O sea, el reconocimiento es el corazón de la ética. O sea, reconocer al otro, reconocer a la naturaleza, reconocerlo. Me parece de un amor y de una forma de estar en el mundo. Valorarlo. Sí, sí, sí. Uh-huh. Es una forma de estar en el mundo en comunión con ese reconocimiento. Se nota claramente que me estoy haciendo viejo, pero sí, sí. No, tengo estás siendo sabio. Estás en el camino. Me lo has quitado. Sabio, Cristóbal Oriente. Sí. Además se te nota. Pues tráeme whisky para ir más rápido. En helicóptero. En helicóptero. Pues no sé si Sol o Diego queréis añadir. Si hay tiempo para leer, hay tiempo, hay no tiempo. Sé si hay tiempo, ¿eh? Hay tiempo. Sí. Un poco, pero tiempo. Voy rápido. Hemos dicho que hay lentitud. Queremos lentitud. Claro, estamos no en la lentitud. Lentitud, sí, repetición, lentitud. Agradecimiento. Bueno, reconocimiento. Un poema de Rilke, por leer algo y por leer a Rilke, que es un poeta que me encanta, que es así como muy viejuno, muy clásico, pero bueno, a mí me parece muy, muy místico en general todo lo que escribe. Se llama, bueno, de un libro que es de Sonetos de Orfeo, que no sé si lo conocéis. Y no es fácil de leer, pero lo voy a intentar. Dice, oh tu respiración, invisible poema, intercambio perpetuo de nuestro propio ser y el puro espacio cósmico, equilibrio en que rítmicamente yo acontezco, oh la única cuyo mar paulatino soy, tú el más ahorrador de los posibles mares, adquisición de espacio. ¿Cuántos de esos lugares de los espacios han estado en mi interior? Algunos vientos son hijos míos. ¿Me reconoces, aire, aún lleno de lugares que fueron míos? ¿Tú, lisa corteza, un día, cimbra, y hoy de mis palabras? No lo conocía, ¿eh? Pues le damos la palabra a Diego, si quieres decir algo. Es como otro universo. Pues la respiración. El titular. No, Diego. Después de todo esto, de lo que he estado escuchando, la verdad es que un poco, pues creo que la mística es sobre todo una experiencia y que tiende a la no intelectualidad, no sé cómo decirlo, tiende como al abandono de alguna manera de los conceptos de la razón, aunque de alguna manera parte de ahí, o no se tiene algo de ahí, hay una mezcla ahí, ¿no?, con las sensaciones, que el cuerpo, bueno, que yo creo que efectivamente es algo que, no sé, que merece no ha sido investigarlo, ¿verdad? Yo creo que es valioso hacer este programa. Este programa pide otro. Y daría para más. Este programa pide otro. Se ha quedado una semillita ahí, sí. ¡Pum! Daría más porque yo creo que ninguno estamos como muy familiarizados con el tema, claro, ¿no? Es que es muy yo creo que ninguno nos hemos quedado satisfechos, sí. Porque un poco lo apuntábamos. Sí. Yo tenía la impresión, lo habéis mencionado alguno, de que no nos íbamos a quedar del porque todo. Sí, pero yo creo que es lo que ha hecho Cristóbal al principio, es una aproximación. Claro, es que lo pienso de verdad, sí. Es que es la misa, una la aproximación poesía, digo, es muy dura de comprender y hay que estar en un nivel muy elevado para realmente pillar todo eso y demás. Creo que lo que hemos hecho es iniciarnos una iniciación. Señor, can you tell me where we're heading? Lincoln County Road or Armageddon? Seem like I've been down this way before. Is there any truth in that, Señor? Señor, Señor, do you know where she's hiding? How long are we gonna be riding? How long must I keep my eyes glued to the door? Will there be any comfort there, Señor? There's a wicked wind still blowing on that upper deck. There's an iron cross still hanging down. suspense anymore. Can you tell me who to contact here, senor? A train load of fools bogged down in a magnetic field. A gypsy with a broken flag and a flashing ring. He says, son, this ain't a dream no more, it's the real thing, senor, senor. You know their hearts here is hard as leather. Well, give me a minute, let me get it together. Just gotta pick myself up off the floor. I'm ready when you are, senor. Let's overturn these tables, disconnect.